Pero no te vayas, que acá nada de malas. Solo pasamos buenas noticias. Porque somos No Sin Rumbo, el programa de las buenas noticias. Bueno, buenos días a toda la audiencia de Los Sin Rumbo. Perdón. Primera noticia, Expo Carreras. Más de 2.000 estudiantes participan en la Expo Carreras de los institutos superiores públicos y privados de la provincia de Santa Fe. La actividad organizada por el Ministerio de Educación está destinada a estudiantes secundarios y públicos en general. Se desarrolló entre el 8 y 9 de septiembre en la estación Belgrano de la capital provincial. Más de 40 institutos superiores mostrarán su oferta académica para el 2026. Bajo el lema Estudia en Santa Fe, Oferta Académica 2026, tiene como objetivo acerca la oferta académica de los institutos de educación superior público y privado de toda la provincia. A los estudiantes de educación secundaria, secundaria para jóvenes y adultos, y a todas las personas que desean seguir el proyecto de estudio y continuar con los estudios superiores. Segunda noticia. Pago con QR. Colectivos en Santa Fe. El 60% de las unidades ya cuenta con el servicio para pagar el boleto con QR. Según Cristian Gudiño, gerente del sistema de las empresas autobuses de recreo, y en el transcurso de la semana el sistema estaría disponible en toda la flota, el transporte público de la ciudad. Y última noticia tiene que ver con la noticia de rumbos. Ayer 10 de septiembre se conmemoró el Día del Terapista Ocupacional. Por este motivo realizamos una entrevista a Lucía Poletti, que van a escuchar a continuación. Buenos días. Gracias, Cristian. Hola, muy buen día, Lucía. Quería saber cómo fue el congreso que fueron la semana pasada ustedes a Buenos Aires. Bueno, hola Gustavo, hola a todos y a todas. Nosotros la semana pasada decidimos ir al Congreso Argentino de Salud Mental, que es un congreso que se viene haciendo hace muchos años allá en Buenos Aires, en Capital Federal. Y este año tomamos la decisión de participar, fuimos 6 terapeutas ocupacionales del equipo. Y bueno, no solo como oyentes y participantes del congreso, sino también para ir a compartir nuestra experiencia como rumbos, digamos, como dispositivo de salud mental en la ciudad de Santa Fe, y también su integración con este programa que estamos implementando desde el año pasado dentro de Rumbos, que se llama Programa Activo de Recuperación, que comúnmente lo denominamos PAR. Y bueno, como esa experiencia está siendo muy enriquecedora para toda la comunidad de Rumbos, nos parece importante poderla compartir. Así que fue una doble experiencia, tanto de nutrirnos con todas las charlas, debates, talleres, hasta un curso que hubo de investigación en salud mental, que pudimos ir participando, y también, bueno, nos vino bien como compartir esa experiencia por fuera de la rutina de Rumbos. 6 colegas, nos divertimos, paseamos, compramos libros, trajimos ideas. Bueno, consideramos que son decisiones lindas de tomar como equipo, podernos dar este espacio, y agradecer también a toda la comunidad de Rumbos que nos acompañó sosteniendo la rutina de Rumbos, porque bueno, todos nos apoyaron, llevamos un video que pudimos hacer previo a ir a la experiencia, y bueno, fue muy, muy rica la vivencia de todos esos días. Gracias, Lucía. De nada. Algo que me gustaría agregar, que me parece lo más importante de todo, es que el último día del congreso, que es el día que nosotros presentábamos nuestra experiencia, también asistieron Sabrina y Orlando, 2 usuarios de Rumbos, que bueno, siempre el poder compartir desde la voz de los propios protagonistas tiene un sabor especial. Así que agradecerles muchísimo, tanto a Orlando como a Sabri, que hayan podido tomar este desafío de viajar y de encontrarnos allá en Buenos Aires formar parte de esta mesa redonda. Ahora sí, muchas gracias, Luli. Por nada. ¿viste? Subite a la calesita y opiná con nosotros. En la plaza está dando vuelta la calesita, la calesita. Desde lejos vengo escuchando su musiquita, su musiquita. Las monedas en el bolsillo van repitiendo la tonadita. Y en la vuelta que ya he empezado a las estrellas voy a llegar. El caballo de madera da la vuelta toda entera. El jinete de verdad dice adiós a su mamá. Voy girando en la calecita, toda la plaza baila al compás. Una vuelta. Sí, vuelta. Como anunció la ráfaga, empezamos con nuestro espacio tan querido, la calecita. ¿Sabés que mañana? El 13 es el día del chocolate. ¿A quién no le gusta el chocolate? Así que vamos a hacer una pregunta al grupo. Corta respuesta. ¿Cuándo te dan ganas de comer chocolate? ¿Cuál chocolate te gusta? Susi, empezamos. Yo la miré a Susi, pero ustedes no, porque no la ven. Entonces, vamos a anunciarla, Susi. Bueno, me tocaste el punto más débil que tengo, porque el chocolate me apasiona. Cuando fui a Bariloche, me agarré una alergia que tenía ganado por todos lados, pero a mí no me importaba. Yo firme con el chocolate. Me gustan todos los chocolates. Me encanta. Y todas esas cosas. Con llana, todo. Con nueces, con todo. Sí, que después morís del ataque del hígado. Sí. Pero bueno, uno es feliz. Pelu. Me encanta el chocolate. Ajá, te encanta el chocolate. ¿Cuál quieres? ¿Negro, blanco? Cualquiera, pero los negros son mejores. Los negros son mejores. A ver a nuestra productora, ¿qué chocolate le gusta? A mí me gusta el chocolate negro. Y me encanta el amargo o el negro, digamos, cuanto más porcentaje de chocolate tenga, mejor. Vieron que es más amarito. Sí. Y me encanta, digamos, juntar bastante chocolatito y ponerme a mirar una peli o una serie. Olvídate. Es una nirvana. Cuando iba al cine, era un desastre. Amo el chocolate. Yo también. Bueno, a yo ver, también. Vamos a preguntarle a nuestro musicalizador. ¿Te gusta comer chocolate escuchando música? Me gusta. Prefiero a veces en las tortas, en los postres. En los postres, ¿te gusta mezclado? Elaboraciones. Por ejemplo, en las tortas. En los huevos de Pascua. El huevo de Pascua. lo helado de chocolate. Vamos a preguntarle a Agustín. Y ahora a Mariano. Bueno, yo no tengo mucho. Cristian. Me cambiaste de nombre, no importa, no hay problema. No me enojo. Bueno, yo no tengo preferencias, pero me gusta el chocolate, así que no soy tan goloso, pero en un tiempo era además de dulce con el tema de los chocolates, así que tuve que dejar de comer un poco. Ah, vos. A mí me gusta el chocolate blanco. ¿El blanco? Amo el chocolate blanco. Eso que no se puede mezclar en la leche para tintar la leche de color marroncito, pero me gusta el chocolate blanco. Y a mí me gusta el cacao. ¿Se acuerdan del quillá cuando éramos chicos? Yo lo tomo. Nos comíamos. Yo todavía lo tomo, todas las mañanas. Todas las mañanas. Me encanta. ¿A vos, Gusti? Yo me crié con la leche nido y con el quillá. ¿Gusti? Y bueno, en cambio yo soy todo negativo, ¿viste? Todo le gusta, le encanta. A mí no me gusta directamente el chocolate. No, por eso sos delgado. Con razón sos medio para extraterrestre. Por lo menos, lo único que te como el chocolate es la chocolatada. El cacao. Vení, acércate, Mariano, y contanos tu experiencia con el chocolate. De gusto, por favor. Por acá sería. ¿Se oye? Sí, se oye. Mirá, a mí me gusta todo tipo de chocolate. Y blanco, los bonobón, alfajores de chocolate tipo marplatense. Ese, ¿por qué no? Pasé un chivo, pero bueno, fue sin querer. Y, no nos van a dar nada, no te preocupes. Y una vez me comí 8 bonobón blanco y tomé cerveza. Cuando le dije a la nutricionista que venía en ese momento, y mirá, me dice, una cara hizo, mirá, dice. Es lo menos sano que hay. Claro. Por eso tu hígado va a trabajar, va a tener que trabajar mucho para. Sí, para bajarlo. Yo me enteré que si no tenés vesícula, el hígado trabaja al doble. Entonces, y la gastritis también. Así que eso me hizo adelgazar unos 2 kilos de no comer chocolate. Pero lo amo el chocolate. No, pero dicen que esto está comprobado por médico y todo, que hay una hormona que es cuando vos andás mal de amores, se te pide el chocolate. Sí, te pide el chocolate. También en las otras circunstancias también te pide el chocolate. Por eso. Cuando estás bien de amores. Es afrodisíaco el chocolate. Es afrodisíaco. Sí. Yo no entiendo. Comer chocolate, tomar vino es afrodisíaco. Yo después quiero ver una película tranquila. No ocuparme de otra cosa. A ver, Susi. ¿Qué pasa? ¿Nos despedimos o no nos despedimos? Ay, perdón. Bueno, esperen que me faltó decir algo. Ay, sorry, ¿qué te faltó? El arroz con leche. Con quilla. Sí. Manjar de los dioses. Sí, yo lo probé. Lo voy a hacer. Sí, bueno, yo lo probé. Manjar sí. de los dioses lo voy a llevar para un desayuno ahí cuando en horario de producción. No hay cosa de chocolate que yo no haya Qué probado. Qué rico. Sí, no me digas. En serio. Bueno. Nos despedimos de este bloque con Mauri Villa y su segmento Mi Música. Bueno, vamos con el tema Qué grande tu vida, maestro. ¿De quién es? De Hugo Gius, ahí en 1982, y la canta Juliana. Wow, ¿y de qué trata? Del día maestro. Ah, bueno, bravo. Es el primero en llegar y el último en marcharse. Va vistiendo su traje gastado de olvido y coraje. El obrero del saber, por un sueldo modesto, va otra vez a clase. Una inmensa misión. Debe aportarle a la vida algo de sabiduría con afán de educador. Es el formador del futuro presidente, de un político decente, de un artista o un doctor. ¡Qué grande es tu vida, mi maestro! De maestro, bendita tu honesta vocación, tu acción, tu lucha y tu nobleza no se olvidarán jamás. Me enseñaste más palabras que mi padre. Peace. que yo puedo ser mejor. Qué grande es tu vida, mi maestro. Qué grande es tu grata ocupación. Fracciones de mi vida no te olvidan. Qué grande tus días de maestro. Bendita tu honesta vocación. Tu acción, tu lucha y tu nobleza no se olvidarán. Estamos al aire. Para empezar, para empezar con los deportes. Sí, acá está mi compañero Gustavo Coffi con la reseña del... Pobrecito, y de los equipos santafesinos. Primero vamos a hablar un poco de los equipos santafesinos. Lloramos. Nah, ¿cómo lo va a llorar? Bueno, por el lado de Colón podemos llorar un ratito, viste, un rato antes. Ya que hace 7 fechas que no puede ganar. Las noticias del deporte que necesitas saber. A esta hora del día la tenés acá, en la Sin Rumbo, el programa de las buenas noticias. Y en la villa se juntaban los pendejos para verte gambetear. Sí. Perdón, el productor se equivocó, metió los dedos donde no correspondía, pero él sin la presentación no puede estar. Ahora sí, recomenzamos con los deportes. Bueno, ya sabemos que nosotros, los colonistas, hace 7 fechas que estamos llorando. Pobrecito. ¿Y por el lado de Unión? Y pero encima no solamente llorando, pero viste, ¿qué pasa? Que está peligrando para irse al descenso, que es distinto, puede irse a la C, ahí ya es otra cosa. A la C. Y por el lado de Unión. ¿Dónde juegan las de la C? En Buenos Aires o en Santa Fe. Los sábados, el día anterior, Juan. Bueno, y por el lado de Unión, este fin de semana no hubo deporte. No jugó en primera división, ¿por qué? Porque hubo eliminatorias de la selección argentina que jugó tanto el martes, el jueves y el martes. El jueves se despidió Messi en River contra Venezuela. Ajá. Con dos goles de Messi y uno del. Y uno de Lautaro Martínez. Pero ya estaba clasificado y todo tranquilo, Messi no jugó el segundo partido, pero además era por la altura. Scaloni. Claro, él es bajito. Claro. Ahí está. Scaloni, viste, empezó a cuidar jugadores, a guardar jugadores y a ver quién llevaba el mundial, qué hora viene y toda esa cosa. qué bueno que ya nos vamos al Mundial. Y ahora viene la, como último. Como los último, Juegos de Hadar, que se están jugando en Santa Fe, a partir ajá. del 9 del... En la costanera este, empezó ayer. Ayer era la fiesta. Ayer ya empezaron a competir. Uh-huh. Y bueno, y ahora va a ser hasta el fin de semana. Por eso se limpiaron la entrada de Santa Fe. Y bueno, pero porque acá van a competir los juegos en la Laguna Setúbal acá. Que va qué a ser bueno. todo costanera, todo la piragua, los nadadores. Qué lindo, que haga buen tiempo si claro, todos sí, los santafesinos se acercan a la costanera. Claro, a ver si está allá en distinto horario. Bueno, gracias Gustavo. Ahora sí. Gracias. ¿Con qué seguimos? ¿Con qué seguimos? ¿Con qué seguimos? Me estoy perdiendo, Gustavo. Empezamos con Mariano. En este momento, el productor, para hacerle la presentación de Mariano, está ocupado con un problema técnico de la radio. Así que voy a presentarlo. Discúlpame, Mariano. Sí, por favor. Que no vamos a tener presentación. ¿Con qué nos trajiste hoy? Y bueno, un poco la historia del TC y de las distintas categorías que había en ese momento, en los principios de los 70. Y bueno, ya voy al grano. El Gran Prix de TC se enlutó con la trágica muerte de un grande, Nasif Estéfano, apodado el Califa, quien, no obstante, se quedó con la corona, fue campeón post-mortem. Piloteaba un Ford Falcon del equipo oficial. El accidente de Nasif fue insólito. Lo del turco en el lugar donde sucedió. Camino todavía asfaltado, curvas veloces y amplias, donde las cosas no se complicaban demasiado. Aparentemente la rotura del cinturón de seguridad provocó en definitiva la muerte del turco, ¿no? Cariñosamente. El Gran Prix quedó en manos de Héctor Luis Gradassi con otro Ford Falcon. Gradassi fue de un piloto, corrió varios años en TC y siempre estaba, viste, en los puntos, estaba ahí. El valcarceño Juan Manuel Fangio, 5 títulos mundiales de F1, es declarado ciudadano ilustre de Buenos Aires por el intendente municipal. También son reconocidos el profesor Luis Federico Leluar, que era un investigador, un médico investigador, y el escritor. Premio Nobel. Uh-huh, y el escritor Jorge Luis Borges. Gran escritor, sí. Significativo para el país. Sí, sí, sí. No tan entendible para todo el mundo, no. Pero. Tenía un grupo muy importante de fanáticos. De fanáticos, y claro, y conocía mucho. Vos lo oías en un reportaje, te das cuenta que era un tipo que de todo sabía prácticamente. Uh-huh. Estoy como si hubiera ganado mi mejor carrera, nos afirmaba Juan Manuel Fangio. Plano internacional, el escocés Jack Stewart, con un Tyrrell 005, se consagra campeón mundial de F1 por tercera vez. Ganó en Sudáfrica, Bélgica, Mónaco, Holanda y Alemania. Matra gana por segundo año consecutivo en las 24 horas de Le Mans, una marca francesa, ¿no?, de coches de carrera, utilizando un motor Simca, también francés, y lo piloteaban dos franceses. Henri Piscarolo y Gérard Larousse son sus pilotos. La marca francesa vence a Ferrari en la Copa de Marcas. El francés François Sebert Tyrrell Cosworth, la denominación del motor, el nombre que le daban al motor, se mata durante las pruebas de clasificación Grand Prix de Estados Unidos, circuito de Watkins Glen, poco más allá de Nueva York, queda para el norte. François debutó en la F1 con un Tecno de Fórmula 2 en Grand Prix de Alemania 1969. Disputó 47 competencias y venció una sola, Gran Premio de Estados Unidos 1971. Tras la muerte de Sever, o de François, su amigo y coequiper Jacques Stewart anuncia su retiro de las pistas. El turismo es la categoría del momento en Argentina, o sea, autos de calle preparados. Disputa un calendario frondoso de 20 competencias. Sus máximas figuras eran José Carlomagno, Paco Mayorga, Carlos Garro, Cocho López, Ricardo Zunino, después corrió medio año en Fórmula 1, año 80, 81, con un Brabham, y Eduardo Rodríguez Canedo. Y preparado, por supuesto, por Oreste Berta, el mago de Alta Gracia. Bueno, ya en la semana que... Bueno, muchas gracias, Mariano. Gracias a ustedes. Nos despedimos de este bloque con Mauricio Villa y su segmento Mi Música. Bueno, viene Chocolate. Chocolate. Con el Día del Chocolate. Ajá. Autores Jessy Eduardo Huerta y Dirzan Joy Huerta. Es el hermano. Chocolate y Joy. Grupo Jessy y Joy. Ay, me encanta. Año 2009. Alun Electricidad. Yo era fana, cuando era las chicas era fana de Jessy Anchoy. Vamos a escuchar. Tú endulzas mi canción, le das un buen sabor a cada situación, siempre. Sure. seguimos en Los Sin Rumbo. Vamos a escuchar la apertura de Efemérides con Susi Previale. Los invitamos a viajar en el tiempo para saber qué ocurrió un día como hoy. Efemérides en Los Sin Rumbo. Buenos días. El día el del terapeuta ocupacional. El día del terapeuta en Argentina, el día del terapeuta ocupacional se celebra cada 10 de septiembre en conmemoración al primer Congreso Argentino de Terapia Ocupacional, realizado en La Rioja en 1985. Esta fecha reconoce la importancia de la profesión en la promoción de la independencia y la mejora de calidad de vida de las personas a través de actividades. Origen de la celebración. El 10 de septiembre de 1985 se realizó el primer Congreso Argentino de Terapia Ocupacional en La Rioja. Este evento marcó un hito importante para la profesión en el país, consolidándola y dando origen a la celebración anual de este día. Propósito de la terapia ocupacional. Los terapeutas ocupacionales buscan que las personas puedan participar plenamente en sus actividades diarias. Trabajan para mejorar la calidad de vida de los individuos y favorece su independencia. Apoyan a las personas cuando su capacidad para realizar las actividades cotidianas se ve amenazada o dañada. El 13 de septiembre, Día Internacional del Chocolate. Bueno, mi preferido de toda la vida. Bueno, el Día Internacional del Chocolate se celebra el 13 de septiembre. Esta fecha se estableció en 1995 en Francia como homenaje al escritor Roald Dahl, autor de Charlie y la fábrica de chocolate. Y para reconocer el valor del cacao y el chocolate, la fecha también coincide con el nacimiento de Milton Hershey, fundador de la compañía Hershey. El 11 de septiembre es el Día del Maestro en Argentina. En Argentina se celebra el Día del Maestro cada 11 de septiembre en conmemoración al fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, el padre del aula. Durante su presidencia, Sarmiento impulsó a la educación pública, fundó miles de escuelas y promocionó leyes que establecieron la enseñanza como obligatoria y gratuita, sentando las bases del sistema educativo nacional. Bueno, será hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, Susi. Continuamos con Los Sin Rumbo. Vamos a escuchar a Moni Pallarés y sus sugerencias de cine y series de TV. Para tiempo al tiempo, cada día, cada noche es un momento. Te invitamos a ¿Qué podés ver? Prepará el pochoclo, mate o café. Se viene el fin de semana y Moni Pallarés te recomienda las mejores series y películas para ver. Este es el espacio que te recomiendo películas, series, reality y todo lo que da el cine, historietas, en este lugar de Disney, Netflix, me puse Netflix, Netflix, Prime Video, todas las plataformas habidas y por haber, para recomendarte lo que podés ver, sin ser esponsoreado por ninguna de ellas. Nadie me coacciona a decir algo que no me gusta. Moni, queremos preguntarte cómo te fue en donde te mandamos como corresponsal. ¿Dónde la mandamos? ¿A dónde me mandaron de corresponsal? A la Isla de la Fantasía. Sí, a la Isla de la Fantasía. Sí. ¿Cómo te fue con el enano? Muchas fantasías, pero no con el enano. Muchas fantasías cumplidas. Con los actores. Con los actores. Cumplidas. Hiciste muchas entrevistas. Sí, compenetrada con mi función. Bueno. hablando un poco en serio, este comentario nunca lo digo, pero va desde una profesora de lengua y literatura. Yo quiero recomendarles que vean El Eternauta sin pensar en las relaciones políticas y el compromiso político que tenía el escritor. Quiero que la lean como un texto, que se acerquen a ella como un texto escrito en una época que es muy distinta a la nuestra y donde el autor plantea cómo la unidad se logra, así sea de los contrarios y de los propios, para un fin. No van a ver nada político, nadie les va a cambiar la mirada que tienen. Esto es un texto que fue escrito en una época donde las películas actuales apocalípticas no estaban. Es una precursora de ese tipo de cine. Mírenla, está bien actuada, muy bien lograda. La resiliencia que plantea, la unidad, que se lucha unidos. Ese tipo de cosas tienen que ver en este texto, sobre todo en la primera parte, que es la que está en la plataforma. Hay historias paralelas que se han escrito para enriquecer la historia, pero la historia en sí se respeta meticulosamente. Es un placer ver cómo se respeta la historia original. No, y las historias paralelas también, pero por ahí uno quiere más de la historia del cómic que de las paralelas, las historias paralelas de cada uno de los personajes. Mírenla, es un hito, un inicio que nadie conocía a nivel mundial, del comienzo de este tipo de películas, de las películas apocalípticas. Un texto muy bien escrito, muy bien si lo lees, y muy respetado en el cine. Los diálogos se respetan en el momento justo. Es hermoso el lugar que han logrado con este cómic. No te fijes en la orientación política del escritor, fíjate en el texto. Bueno, esa es mi mayor recomendación. ¿De qué? ¿De quién estoy hablando? Sí, no dije en eso. Del Eternauta. Por ejemplo, en la Biblioteca de Rumbos está el texto. Hay varios ejemplares. Léanlo porque es un indicio, como yo dije, un momento de la literatura del cómic que ganó mucho dinero para nuestro país, pero realmente El Eternauta no deja de ser un texto literario. Enfoquémonos en eso y no en las relaciones políticas del escritor. Bueno, para leer Comiendo Chocolate. Sí, por favor, no hable más de con ese frío, ese frío de la nieve. Te da ganas de comer chocolate. Bueno, yo me despido. Chao. No se debe. Estamos todavía en el aire porque el operador me está indicando que que anuncie. No, les tengo que contar algo. Después del programa nos reunimos para comer una choripaneada. Así que Mauri se fue a poner los chorizos a la parrilla. Entonces me pidió que anunciara esta música. Estar bien sentir. Es estar bien sentir, ¿con qué lo relacionamos? Con la salud mental, ¿eh? Hay que estar bien, esforzarse por estar bien cada día, para uno y para los demás. Vamos a escuchar el tema, por favor, de Isabel Sousa. No hay nada que cambiar, no hay nada que quitar. Esa emoción que llegó solo quiere respirar. No viene. no es algo que evitar. Es parte de tu historia que te viene a hablar. Está bien sentir, aunque sea intenso, aunque tiemble el pecho, aunque duela por dentro. No tienes que correr, no tienes que huir. Aquí y ahora puedes permitir. A veces lo aprendimos así, callar, esconder, fingir. Pero ya no eres niña, hoy te puedes permitir quedarte contigo cuando algo se mueve ahí. No estás sola, amor, yo estoy. Tengo que avisarles a la gente que hemos llegado al último bloque y vamos a escuchar a Susy Previale, que nos habla de las características de los signos del zodíaco. Ahora nos vamos conociendo. Nuestra Susy Previale con todas las características de los signos del zodíaco. Vamos conociéndonos en los sin rumbo. ¿Cómo sos en el amor, Maris? Bueno, hoy vamos a empezar con el signo de Virgo. El enigmático y tímido Virgo es el que más desconcierta a la hora de saber lo que quiere. Ama los pequeños detalles y que lo cuiden. Muy exigente y selectivo. No deja nada librado al azar. Para conseguir su atención se necesitará una suerte de don especial. Que ellos te hayan elegido primero, que les genere interés tu personalidad, ya que porque les resulte atractivo o atractiva, o porque algo les produzca curiosidad. Le encantará recibir una invitación a cenar, pero eligen bien el lugar, que sea un sitio íntimo, donde puedas charlar tranquilo y recibir propuestas sugerentes. Bueno, seguimos la próxima. Marisa es de Virgo. ¡Hola, Marisa! Bueno, ya nos vamos despidiendo, escuchando agradables momentos literarios con María Isabel Pesarini. Agradables momentos literarios en los Sin Rumbo. Esta poesía se llama Tiempo y Distancia y fue escrita por Reina Trócoli de la Escuela Inmaculada. y dice así: pasa el tiempo y no vuelve hacia atrás. Pasa la juventud y tengo poco tiempo. Pasan las horas y tú nunca estás aquí conmigo. Estás lejos de mí y no puedes verme, yo tampoco puedo verte. Estamos separados el uno del otro, amor a la distancia. Pasa el tiempo y las horas sin vernos. Se nos escapa el amor, muy lejos mientras hago la vida aquí sin ti. Espero tu regreso hacia mí. ¡Qué hermosa! Yo también estoy escribiendo un poema, largo va a ser, porque son las cosas que quiero y las cosas que odio. Sí, amo el olor de las... quiero la, el amor de las flores. Y odio el horno implosionado de grasa y suciedad. Lo odio. Las cosas que amo y las cosas que odio. ¡Ay, qué lindo! Bueno, qué lindo. Esperamos sí, esas producciones. Va a haber más, va a haber más. Bueno, ahora en serio. Bueno, la Fundación Manos, sí, la Fundación Manos Abiertas Santa Fe ofrece a la comunidad que pueda colaborar con ella para sus obras en El Roperito. En 3 de febrero 2472, que pueden colaborar llevando distintos artículos. Todo ello es para la Escuela de Oficios de Alto Verde. Bien. Bueno, vamos a saludar ahora. Sí, saludamos. Bueno. ¿Quién saluda? Ah, saludos al transubitrista que nos trajo. Bien, empezamos. Antonio, A Fernanda, que es mi terapeuta, sí. Ahora. Saludos. Ana Yara, mi terapista personal. Vos, ¿a quién querés saludar, Mariano? Bueno, acércate. Pido disculpas porque ayer no andaba bien de salud y no pude ir al rumbo. Y bueno, les mando un abrazo a todas las terapistas y especial un poco a la Rosy, que es la mía. Lucía, que la espero todo el tiempo que ella, el espacio que ella tiene, porque es una tipa que se sigue capacitando y sigue capacitando a los demás. Es una genia. Es una genia, la Luli. ¿Le brindamos un aplauso? A todas sí. las terapias. Gracias. Bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos con buena música y con una sonrisa que ojalá les llegue hasta donde quiera que estén. Que tengan un lindo día, contagien alegría, ayuden a quien tengan al lado, digan te quiero, perdón y te necesito. Sobre todo sean felices. Chao. Ochava Roma.